Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Comenzaremos esta edición número 93 de nuestro programa con la aportación de un compañero de Granada que nos hablará de su participación en el Congreso en Hamburgo buscando modelos alternativos para la autonomía kurda. Además, contaremos también con la participación de nuestro abogado de confianza, una referencia para Cabezas de Tormenta, que nos aclarará en qué consiste la situación en la que se encuentran las 5 personas en prisión preventiva por la Operación Piñata. Además, haremos mención a una foto muy viral en estas horas antes de meternos al estudio a grabar y que tiene que ver con las condiciones de la planta de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y como siempre terminaremos con algunas reseñas. Arrancamos pues este programa número 93 haciéndonos eco de la fotografía, de la imagen que ha mencionado el compañero, que ha sido publicada en la última entrada de la página web dedicada a salud mental y revuelta primeravocal.org. Es una foto sin más, una foto que se podría haber hecho en uno de tantos centros psiquiátricos del Estado español, que simplemente recoge una escandalosa y aberrante colección de correas y cintos de contención mecánica. Decir simplemente que esta forma de contención física es legal, entra dentro de los parámetros habituales dentro de los centros dedicados a la psiquiatría, pero bueno, es una práctica que está condenada desde muchos frentes y bueno, la verdad es que la publicación de esta foto ha abierto todo un debate en la red, ha habido un montón de respuestas, de contrarrespuestas, y nos alegramos de ello y esperemos que todavía dé mucho más de sí. Es una foto que nos lleva a viajar en el tiempo, que parece casi medieval, como decía el psiquiatra González Duro hace poco en las redes sociales esta misma tarde. Y lo único que queríamos invitaros es a pasar por la web y a leer también algunos de los comentarios que están dando vueltas y que están dando que pensar. De hecho, hay uno de ellos que os vamos a robar un par de minutos y os lo vamos a leer porque a nosotros personalmente nos ha conmovido. Leo esta entrada el mismo día en que he salido del trabajo profundamente avergonzado por haber sido cómplice de una contención brutal, chapucera, cruel y evitable. La contención mecánica es, en el mejor de los casos, un estrepitoso fracaso asistencial. En el peor, una terrorífica violación de los derechos humanos que pudre para siempre una parte de quien la ejecuta por el bien del paciente, atenta contra la dignidad humana y pone la salud y la vida en riesgo. Pretender legitimar unas prácticas ya en desuso en los países civilizados, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, con el nombre de contención terapéutica, es repugnante, vil y miserable. Me metí en esto para cuidar y para ayudar, para servir al individuo, a la comunidad y a la sociedad, no para ser un carcelero de inocentes. Quizá arriesgue mi futuro laboral diciendo todo esto con mi nombre y apellidos, pero me puede más la vergüenza que el miedo. Basta de maltrato, basta de tratamientos forzosos, basta de ingresos involuntarios, basta de medicamentos con devastadores efectos secundarios a la fuerza. Derechos humanos para todos, aquí y ahora. Nada, simplemente recomendaros que os paséis por primeravocal.org o que pinchéis al enlace que pondremos en nuestra entrada a este programa 93 de Cabezas de Tormenta y eso, que se abra la discusión, el debate y que se potencie la crítica. Hemos comenzado hablando de represión física, de contención mecánica y no nos queda otra que tomar el relevo de programas anteriores y hablar de otra represión que también tiene que ver con el encierro y con la agresión física, que es la de los compañeros que están encarcelados o sobre los que pende la amenaza de encarcelamiento. Queremos mandar un saludo a los 8 condenados del caso del Parlament que están pendientes de ingresar en prisión, todavía no se sabe nada. Y queremos aprovechar, como ya se ha dicho en la entradilla del programa, para mencionar la dispersión de las 5 personas que están en prisión preventiva por la infame Operación Piñata orquestada de la Audiencia Nacional contra parte del Movimiento Libertario del Estado Español. Y también lo que queremos hacer es leeros las nuevas direcciones de estas 5 personas que están privadas de libertad, cada uno en una cárcel diferente, cada uno en una parte del Estado español diferente, que por lo general no coincide con su ciudad de origen, y animaros a escribir. La primera dirección de ellos es Paul Jara Ceballos, con Z y con V, carretera M241, kilómetro 5750, punto, apartado de correos 28595, Extremera, Madrid. La segunda es Javier Grijalvo, con B, Adán, autovía 23, kilómetro 328, apartado, código postal, 50800, Zuera, Zaragoza. La tercera es Javier García Castro, carretera local P120, el código es 34210, Dueñas, Palencia. La cuarta, Jorge Linares Izquierdo, autovía de Madrid a Cádiz, kilómetro 391, 14014, Córdoba. Y la quinta, Enrique Balaguer Pérez, carretera M609, kilómetro 3,5, código 28791, Soto del Real, Madrid. Y nos vamos con unas palabras del abogado que hemos mencionado antes. Hace unos días conocimos la noticia de que las 5 personas que permanecen en prisión preventiva por el caso de la Operación Piñata iban a ser objeto de dispersión. No sabemos muy bien qué quiere decir esto y una vez más recurrimos a nuestro abogado de confianza, una referencia para Cabezas de Tormenta, y nos hemos desplazado hasta su oficina con el equipo itinerante para que nos lo aclare. Bien, pues la dispersión, como su propio nombre indica, consiste en separar a las personas que, de acuerdo con el Poder Judicial, pertenecen a un mismo colectivo. Entonces, bien, pues consiste en eso, en dispersarles, que no estén juntos. Es un tratamiento muy habitual en materias de terrorismo, un tratamiento penitenciario muy habitual, pero, por supuesto, no se restringe únicamente al terrorismo. La dispersión existe desde siempre, desde que existen las cárceles, y se ha utilizado como castigo en numerosas ocasiones. Además de un castigo, también puede servir simplemente como política habitual para que el preso, bueno, pues no se habitúe demasiado a un sitio, no para castigarle, sino únicamente pues para que no eche raíces ahí y no pueda de esa manera también empezar a tener una situación de control sobre su vida y de poder. O sea, que aunque no haya hecho nada malo, no establezca raíces. La dispersión en materia de terrorismo sí que está regulada, no viene tal cual en la ley, pero bueno, sí en la jurisprudencia habitual de los juzgados de vigilancia penitenciaria, juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, en este caso de la Audiencia Nacional, y se entiende que en materia de terrorismo es necesario porque los presos de una banda, de una organización terrorista, no pueden encontrarse juntos para que, bien, la banda no se vea reforzada. Entiende el Poder Judicial que si los presos de una organización terrorista están juntos, se van a apoyar entre sí, no van a abandonar la organización, por tanto no van a abandonar sus fines delictivos, y es que además también pueden acaparar una situación de poder en el interior de la cárcel e incluso amenazar a los funcionarios y tenerles asustados. Esa es la excusa que utiliza instituciones penitenciarias y el Poder Judicial para dispersarles. Claro, la consecuencia de la dispersión es pues el desarraigo tanto dentro de la cárcel como fuera para los familiares también. La dispersión en general debería no practicarse de acuerdo con lo que dice la ley, concretamente el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de General Penitenciaria y el artículo 9 del Reglamento Penitenciario establecen que para evitar el desarraigo de los presos hay que mantenerles cerca de sus comunidades autónomas y que para este fin debería el mapa de las prisiones, las áreas territoriales de las prisiones, en la medida de lo posible, debería coincidir con el estado de las autonomías. Y por tanto, si un preso de Valencia puede cumplir su condena en una cárcel de Valencia, mejor que mejor. Esto es así porque, de acuerdo con la Constitución, todas las penas deben orientarse a la reinserción del preso. Y en la reinserción, es decir, reintroducirte en la sociedad, debe hacerse, lógicamente, estando cerca de la sociedad, estando cerca de tus vínculos comunitarios, de tus vínculos sociales, familiares, etcétera, etcétera. Si te alejan de todo esto, te vas a ver alienado. No puedes estar cerca de tu comunidad, no puedes estar cerca de tu familia y te vas a ver separado de todos estos vínculos positivos y cuando salgas de prisión, pues al final no vas a estar reinsertado. Por tanto, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario prevén que esto no debería ocurrir. Y sin embargo, es una práctica habitual en materias de terrorismo y también en materias, insisto, no de terrorismo. Hay un número incontable de presos que no se encuentran en sus comunidades autónomas y además no se justifican estos traslados, ¿no? A veces sí que se pueden justificar porque, bueno, el artículo 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que cada preso tiene que tener un programa individualizado de tratamiento, un PIT, y que cuando se traza ese programa de tratamiento se le deriva a la prisión que reúne las condiciones de ese programa. O sea, si entienden que tu tratamiento ha de hacerse en un módulo de respeto que reúna las condiciones X, pues se te lleva a alguno de los centros penitenciarios que reúne esas condiciones. Y, según la ley, debería ser en el centro penitenciario más cercano a tu domicilio. Entonces sí que es verdad pues que hay presos que están fuera de su comunidad autónoma porque una cárcel de su comunidad autónoma no reúne las condiciones de su PIT. Pero luego hay muchísimos presos que no están en una cárcel de su comunidad autónoma, a pesar de que las cárceles de su comunidad autónoma sí que reúnen esas condiciones. Y eso además lo hacen sin justificación alguna. Simplemente no estás allí y al cabo de X meses te trasladamos a otro y al cabo de X meses te trasladamos a otro. Cuando ese preso se ha portado mal de acuerdo con instituciones penitenciarias, pues la razón es evidente. Consideran que hay que castigarle y se le traslada. Y es el ejemplo de, por ejemplo, la presa Noelia Cotelo, que la han ido trasladando por toda la geografía española porque, según instituciones penitenciarias, allá donde iba se estaba portando mal. Pero luego también hay muchos presos que sin una mancha en su expediente se han visto desplazados, se han visto dispersados y nunca se ha justificado por qué. Entonces, bueno, pues muchas personas que trabajan cerca del ámbito penitenciario dicen que esto es la práctica habitual de las prisiones y, bueno, pues se hace simplemente para que las personas nunca se sientan cómodas y sean conscientes de que están cumpliendo una condena. Que no puedas asentarte en un sitio, estar cómodo, vivir una vida normal, sino que no, te tenemos por toda la geografía española. Y en el caso concreto ya de las personas que están cumpliendo prisión provisional por la operación Piñata, en su caso concreto no han argumentado en ningún momento por qué les alejan de sus comunidades autónomas. Bueno, simplemente pues ya sabemos que en materias de terrorismo hace un poco lo que quieren y ya está, pero en ningún momento se ha argumentado por qué. Pero es que además lo más sangrante de esto no es que hayan alejado a las personas de sus comunidades autónomas, es que hay una persona que era de una comunidad autónoma concreta y se la han llevado a otra. Y a otra persona se la han llevado a esa primera comunidad autónoma de la cual era esta persona, ¿no? Entonces, si una persona es de Andalucía y se lo llevan a Zamora y luego de repente al que no es de Andalucía sí se lo llevan para allá, se ve que claramente en este sentido la intención es la de alejarles conscientemente de sus familiares, de sus amigos, y que se les haga más cuesta arriba esta prisión preventiva que están sufriendo. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my Babu har har Bueno, pues buenas tardes. Estamos en los micrófonos de Radio Almaina, en la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada, atendiendo a la petición que nos han hecho los compañeros de Cabeza de Tormenta para explicar brevemente, lo más brevemente posible, el viaje que hicimos varios compañeros libertarios de Granada a Hamburgo esta Semana Santa para asistir al Congreso Network for an Alternative Quest, que está organizado por diferentes grupos de kurdos, de exiliados kurdos en Alemania y de, bueno, de diferentes grupos autónomos y gente solidaria con la lucha del pueblo kurdo. Antes de explicar un poquito más en detalle en qué consistió este congreso y qué intervenciones hubo y qué impresiones nos llevamos nosotros, hay que explicar el contexto actual de la lucha del pueblo kurdo. Y bueno, para eso hay que conocer un poquito la historia reciente de los últimos 30 años, que voy a tratar de sintetizarla lo máximo posible. Bueno, el pueblo kurdo es un pueblo milenario de Oriente Medio que actualmente se encuentra repartido entre cuatro estados diferentes. Está bajo el dominio del estado turco, iraní, iraquí y sirio. A finales de los años 70, en el año 78, en Turquía, un grupo de jóvenes kurdos fundan el PKK, el Partido de Trabajo del Kurdistán, dirigidos por Abdullah Öcalan, que a día de hoy es el único superviviente del grupo fundador. Los demás han sido eliminados por el Estado turco en diferentes operaciones. Y este partido, pues, se planteaba como una organización político-militar con un brazo armado que tenía como objetivo constituir un Estado kurdo socialista, o sea, una guerrilla marxista-leninista clásica de las que había que en los años 60 y 70, que intentaba compaginar la lucha de liberación nacional y la idea marxista-leninista. A partir de los años 90, con la caída del muro de Berlín y con las reflexiones sobre el estalinismo, pues el PKK empieza un periodo, digamos, de revisión, de búsqueda de nuevos referentes, de reflexión, en los que va abandonando algunos elementos más ligados al marxismo-leninismo clásico, aunque se sigue considerando una organización socialista y sobre todo sigue teniendo como objetivo la constitución de un Estado-nación kurdo. Y en el año 99, Abdullah Öcalan es secuestrado, es detenido en Nairobi en una operación conjunta de la CIA y de los servicios secretos turcos. Y bueno, es recluido en Turquía, en una isla cárcel, en aislamiento y condenado a cadena perpetua. Entonces, a partir de ahí, Öcalan en la cárcel tiene acceso a otros referentes teóricos, a otras lecturas distintas de las que había conocido anteriormente. Y bueno, pues inicia una serie de reflexiones. Y de estas lecturas, las más importantes son las de Immanuel Wallerstein, con lo que profundiza la conexión que tiene la lucha kurda con el sistema global capitalista y sobre todo la lectura de Murray Bookchin. Murray Bookchin es un teórico anarquista que desarrolla el concepto del municipalismo libertario, que, bueno, resumiéndolo mucho, es una forma de plantear una propuesta enraizada en la tradición libertaria a partir del municipio o del consejo, de la unidad de convivencia, de una entidad local que se va articulando con otras, que se va federando en un grado mayor de complejidad de abajo arriba y que se rige de una forma participativa mediante democracia directa y que, bueno, enlaza con toda la tradición asamblearia, pues, por ejemplo, de los de los consejos abiertos españoles o de las colectividades de la Guerra Civil Española, o pues, por ejemplo, una referencia que hace mucho es la Asamblea Municipal de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Bueno, pues a partir de estas nuevas elaboraciones teóricas, Abdullah Öcalan plantea una propuesta al movimiento kurdo que él denomina confederalismo democrático, y se inicia un proceso de reflexión dentro del PKK y del conjunto de organizaciones hermanas que tiene en el resto de territorios kurdos, como el PYD sirio o el PJK iraní. Y como resultado de esta reflexión, pues en el año 2000, a partir del año 2005, esta parte del movimiento kurdo asume el confederalismo democrático como su modelo, como su paradigma. Y bueno, pues esto significa que abandonan el Estado-Nación como objetivo, o sea, dejan de perseguir construir un Estado kurdo propio. Buscan un modelo político basado en la democracia directa, en el autogobierno local, en la pluralidad religiosa y étnica, en el respeto a la enorme diversidad que hay en toda esta zona, porque bueno, en la zona del Kurdistán, aparte de kurdos, pues hay árabes cristianos, árabes musulmanes, musulmanes sunitas, chiitas, hay aleví, yazidí, que son diferentes religiones con un fuerte componente kurdo, bueno, y una preocupación de este nuevo modelo es cómo integrar toda esa diversidad sin crear ni exclusiones, ni sin crear sin homogeneizar, como es propio del Estado-Nación. Y otra de las características importantes de este proceso de reflexión es intentar dejar atrás el militarismo del periodo anterior, del periodo de guerrilla clásica. No renuncia completamente a la lucha armada, cree que hay que mantener la lucha armada hasta que se consiga un proceso de paz satisfactorio, pero bueno, que las armas tienen su importancia la justa y que hay que tener mucho cuidado con el lugar que ocupan. Y las otras dos cuestiones centrales son la preocupación por la ecología, por que en este modelo se consiga un equilibrio con el medio, y la cuestión de la mujer. Esa, el análisis del patriarcado para los textos de Öcalan es muy importante, y cree que hasta que no las mujeres no estén realmente integradas como iguales dentro de la sociedad de Oriente Medio, pues no... Bueno, no habrá ningún avance significativo y no habrá ningún proceso de paz que merezca la pena. Entonces, pues con esos elementos, desde 2005 el PKK y el resto de organizaciones kurdas que se adhieren al confederalismo democrático, pues inician una nueva etapa y tratan de ir poniendo en práctica estos planteamientos en la medida de lo posible. Bueno, a partir de... El planteamiento este del confederalismo democrático entra en una etapa nueva con la guerra civil en Siria. A partir del 2011, con la oleada de protesta de la primavera árabe, se desencadena una guerra civil en Siria bastante compleja, en la que hay un montón de facciones distintas con alianzas cambiantes entre ellas. De ahí surge el Estado Islámico a partir de una decisión del Frente al-Nurra, que es la sección siria de Al-Qaeda. Y bueno, como digo, a partir de 2011, pues los kurdos de Siria se ven en mitad de esta situación de guerra civil. Y en el 2012, por una serie de factores, una retirada táctica del ejército sirio y una serie de cambios que había habido en la zona del Kurdistán sirio, pues las fuerzas militares de kurdas vinculadas al PYD, al partido hermanado con el PKK, se ven con la capacidad de tomar la región de Rojava. Rojava significa occidente y es la parte del norte y noreste de Siria, que es la frontera con Turquía. Y es la parte más importante del Kurdistán sirio. Rojava está compuesta por tres cantones distintas, Cizín, Kobane y Efrin, que no están unidos territorialmente, o sea, son distritos separados. Y bueno, pues de todas estas cuestiones ya creo que habló otro compañero de Granada que vino con nosotros a Hamburgo, que estuvo también en los micrófonos de Cabeza de Tormenta, y dentro de poco va a hablar otra gente, o sea que no me voy a detener mucho, tampoco es que yo sea ningún experto. Pero lo relevante de esto es que en esta zona de Rojava, los kurdos de Siria empezaron a poner en práctica todos los planteamientos del confederalismo democrático que habían estado madurando todos los años anteriores, desde 2005 y a partir de los textos de Öcalan y con todas las reflexiones propias que habían ido elaborando, pues se encuentran en una situación capaz de aplicar, pues, en la medida de lo posible, dentro de un contexto de guerra civil, pues algunas de estas propuestas. Entonces organizan una serie de consejos locales en los que intentan que todos los grupos étnicos y religiosos estén representados, en los que haya una importante representación de mujeres con órganos exclusivos de mujeres. Se crean, además de las milicias populares que ya existían, la IPG, se crea una milicia femenina, la IPJ, para que las mujeres tengan un órgano militar propio sin ninguna presencia masculina. Y bueno, pues hay algunas experiencias también de cooperativa económica, de cooperativa de tierra, de economía comunal. En 2014, en julio y agosto de 2014, la ciudad más importante de uno de los cantones, Kobane, es atacada por el Estado Islámico. Y bueno, pues las milicias, tanto el IPJ como el IPG, junto con otros grupos, con ayuda militar diversa, pues están durante un montón de meses aguantando los ataques del Estado Islámico. Hasta diciembre de 2014, aunque realmente no liberaron completamente todos los pueblos de alrededor hasta febrero de 2015, pero bueno, sí se considera que a finales de 2014 ya se había liberado completamente la ciudad. Y la resistencia de esta ciudad frente al Estado Islámico y sobre todo la participación de la milicia femenina, el mantenimiento de un modelo de autonomía democrática en mitad de todo este conflicto, pues le dio muchísima proyección a la propuesta de autonomía democrática kurda y ha hecho que sea mucho más conocida intencionalmente y que haya recibido mucho más apoyo, incluso pues bueno, de voluntarios, de gente de todo el mundo que se ha unido tanto a las milicias como a las labores de reconstrucción civil y de apoyo que pueda necesitar allí en el terreno. Bueno, pues en este contexto en el que se celebraba el congreso este de Network for an Alternative Quest, que sería algo así como Red por una búsqueda de alternativa, que es el segundo congreso de este tipo que se celebra en Hamburgo. El primero se hizo hace unos 3 años, que tiene como título principal Desafiando la modernidad capitalista, y diseccionando la modernidad capitalista y construyendo el confederalismo democrático. La diferencia principal con el primer congreso es que ahora mismo ya hay una experiencia tangible y concreta, que es esta de Rojava que hemos estado comentando, sobre la que discutir, sobre la que ya se pueden hacer alguna valoración de los logros, de cosas que sobre las que ellos hacen también autocrítica. Y bueno, pues eso, a diferencia del primer congreso, que tuvo un componente mucho más teórico, pues en este pesaba mucho más la parte práctica, la parte de búsqueda de experiencias prácticas, tanto desde el Kurdistán como de otros lugares del mundo, con los que ellos quieren entablar un diálogo y una relación para construir un marco común de intercambio de experiencia y de intercambio de ayuda material también, que le hace mucha falta. Entonces, el congreso este estuvo dividido, fueron 3 días, 3 días muy intensos, porque cada día había unas 10 ponencias, había 30 ponencias en total, cada día estaba dividido en 2 sesiones, y bueno, pues el primer día había una, sí fue como una introducción más teórica, una parte ya dedicada al análisis de la modernidad capitalista, al análisis de las condiciones en las que se está desarrollando el capitalismo actualmente, y una segunda parte dedicada a lo que ellos llaman la modernidad democrática, que sería el conjunto de alternativas que se contraponen, el conjunto de prácticas antagonistas a esta modernidad capitalista. Y bueno, pues el primer día participó gente del Kurdistán y también gente del mundo académico de otros sitios, por ejemplo, el geógrafo David Harvey, una profesora de la Universidad de Nueva Delhi que se llama Radha Souza, no voy a nombrarlo a todos, pero gente de tanto el mundo académico como el mundo activista que analizaban diferentes aspectos de la modernidad capitalista. La segunda sesión, pues igual, o sea, el constante de todo el congreso fue la participación de gente del mundo académico y del mundo activista y de gente que está participando activamente en el Kurdistán, en las diferentes partes del Kurdistán. Por ejemplo, en la segunda sesión participó Asia Abdullah, que fue una de las codirigentes del PID sirio, de las mujeres que estuvo dirigiendo la resistencia de Kobane. Que bueno, ya su presencia fue bastante emotiva, la gente la recibió en pie y con aplauso. El segundo día estaba dedicado a las cuestiones de tipo productivo, a las cuestiones de la economía comunal, a la cuestión de las cooperativas, bueno, todas las cuestiones más económicas y que tenían que ver con los límites materiales a los que se tiene que someter pues tanto una economía en guerra como una economía que realmente tiene en cuenta la ecología. Participó ahí, por ejemplo, el antropólogo anarquista David Graeber, participó Aziz Aslan, que es una chica kurda que ha hecho una tesis sobre la economía comunal en el Kurdistán. Y luego también hubo, a lo largo del congreso, hubo participaciones, conexiones por Skype con gente del Kurdistán, como por ejemplo en este bloque pues participó una cooperativa de mujeres del Kurdistán turco que estuvieron explicando y estuvieron enseñando las instalaciones, todo el trabajo que hacían relacionado con la producción agrícola y textil. Y el segundo día, no, este es el segundo día, el tercer día hubo ya intervenciones más de tipo internacional sobre, por un lado, de experiencia en diversas partes del mundo, como por ejemplo en Venezuela, en Chiapas, en Canadá, experiencia de tipo asambleario. Por ejemplo, la persona que vino de Venezuela habló sobre, era un alto cargo del Ministerio de Economía, para hablar sobre la experiencia de las cooperativas agrarias. También participó un compañero de Galicia, Joan Evans, que habló sobre una comparación entre la propuesta de Gandhi para la independencia y para después de la independencia de construir un modelo de país sin Estado también y el paralelismo que tenía con la propuesta del confederalismo democrático, que bueno, esto generó cierto debate con la mujer que había venido de la India, que no, bueno, pues tuvieron un intercambio de ideas porque la mujer no estaba de acuerdo con el enfoque que le daba este compañero. La segunda parte del tercer día pues se dedicó a diferentes cuestiones más concretas sobre la construcción del confederalismo democrático en el Kurdistán, a obstáculos que se están encontrando, a la cuestión de la situación de, por ejemplo, de la minoría religiosa, a la organización más concreta de los núcleos municipales, de las asambleas locales, de los cantones. Y bueno, también el tercer día también participó John Holloway para hablar de la situación en México, de la lucha zapatista y magonista. Y bueno, es que eso, fueron 30 sesiones, estoy comentando algunas de las que pueden ser más llamativas, pero es que todas tenían aspectos muy interesantes para conformar una teoría y una práctica en relación con la lucha del pueblo kurdo. Y finalmente el congreso lo cerró Gonul Kaya, que es una antigua guerrillera, que es una persona bastante reconocida, que perdió las dos manos y un pie en la lucha en la lucha de en la guerra civil en Siria. Bueno, más allá de las sesiones concretas, que se pueden consultar también en la página web, lo importante es destacar el interés que tenía la gente que organizaba y toda la gente que asistía, que asistieron unas 1.200 personas. Una parte importante de ellos eran kurdos que vivían en Alemania y otra eran pues, gente de diferentes ambientes políticos de allí, gente que había venido de fuera, de como nosotros. Lo importante era las ganas que ellos tenían de crear un espacio de encuentro y de debate con diferentes realidades. Ellos no querían solamente contar su experiencia, difundir lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban planteando, sino también tenían muchas ganas de escuchar pues otras realidades distintas. Y eso se trasladaba no solamente a los espacios de las ponencias, sino a los espacios de las mesas de difusión y propaganda, en las que había había puestos de grupos anarquistas, grupos socialistas de distinto tipo, grupos de solidaridad con Latinoamérica, con experiencias de radios libres, de editoriales alternativas. Y entonces su idea era pues cruzar su experiencia con todas las demás e intentar crear un marco común. Nosotros fuimos 4 personas desde Granada. Una de ellas es un compañero que ya ha estado aquí hablando sobre el Kurdistán, que tiene un blog que se llama Solidaridad Kurdistán, que es muy interesante para conocer lo que está pasando allí, porque lo mantiene actualizado con mucha frecuencia, con traducciones directas, con entrevistas. Bueno, es bastante, bastante útil. Y nuestro interés era pues conocer de cerca esa realidad, ver todo lo de cerca que podíamos, sin estar directamente en el Kurdistán, ¿no? Pues intentar ver también hasta qué punto era algo que nosotros teníamos idealizado, porque pensamos que es muy fácil también que una experiencia de este tipo se idealice cuando es tan lejana. Hacer un contacto directo también con gente que esté, bueno, con los diferentes grupos que están trabajando en la solidaridad internacionalista, también con la perspectiva de valorar en qué medida nosotros aquí podíamos llegar a construir algún eje de trabajo sobre esta cuestión. Y bueno, nuestra valoración fue bastante positiva, aunque, claro, nos siguen quedando algunas dudas, algunas cuestiones que no terminamos de aclarar muy bien hasta qué punto, qué alcance real han tenido las transformaciones sociales que se han producido en Rojava. Porque no todas las ponencias sobre estas cuestiones eran del todo claras, sobre todo por cuestiones de traducción, porque había gente que hablaba en kurdo, había problemas con los dialectos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues hubo bastantes cosas que se quedaron ahí un poco en el tintero. Pero bueno, más allá de la hospitalidad que mostraron, de las ganas de acoger a gente, del agradecimiento que se veía por el interés que mostraba gente de otros sitios por su lucha y el reconocimiento que se le hacía a su lucha, pues sí que nosotros nos quedamos con la sensación sobre todo esa de que tienen mucho interés el movimiento kurdo, tanto el que está en el Kurdistán como el movimiento kurdo de la diáspora en Europa, tienen mucho interés en tejer alianzas con distintos movimientos, en comunicarse y en entenderse. Y en ese sentido, nosotros que los 4 que fuimos formamos parte del movimiento libertario, nos fuimos con la idea de que realmente esta cuestión debería ser más importante para el movimiento libertario y el conjunto de los movimientos sociales autónomos en España de lo que lo está siendo. Primero, porque es una experiencia muy valiosa, muy importante. O sea, están intentando llevar a cabo transformaciones sociales muy importantes en un contexto muy difícil, en mitad de una guerra civil. Algo, bueno, pues comparable, salvando a distancias, con lo que está pasando en Chiapas o en Oaxaca o en otros territorios en los que, en mitad de la violencia más brutal, pues hay gente que se está organizando y que está intentando llevar a cabo transformaciones que van en contra de la lógica del capitalismo y del Estado. Y en ese sentido, pues bueno, pensamos que habría que prestarle mucha más atención de la que se está prestando. Y también por la por la importancia geopolítica que tiene la zona en la que está enclavada. O sea, no es lo mismo una serie de transformaciones y una experiencia de autonomía amplia para miles de personas en un sitio relativamente periférico para el sistema capitalista que en un sitio tan vital como es Oriente Medio, que es donde se está jugando ahora mismo, bueno, como se está viendo en el conflicto de Yemen, por ejemplo, se ha visto en la guerra de Irak o de Siria, pues bueno, están jugando sus bazas todas las potencias imperialistas por la importancia que tienen, sobre todo desde el punto de vista energético. Tanto en Irak como en Siria, como en Irán, hay petróleo. El agotamiento del petróleo hace que las convulsiones geopolíticas sean cada vez más importantes, que cada vez la presión sobre los territorios que tengan todavía recursos de hidrocarburos sea más fuerte. Y entonces, pues bueno, todo lo que pasa en esa zona está sometido a una presión internacional muy fuerte, tanto bueno, de todo el conjunto de potencias. Entonces están dando, bueno, está el movimiento kurdo, se ve en mitad de un torbellino, un movimiento pequeño, y no es que los movimientos sociales europeos tengan mucha capacidad de apoyarle, pero la poca que tengan, pues debería dársela porque está entre la espada y la pared. Está ahora mismo entre... Rojava se encuentra entre la presión del Estado Islámico, aunque hayan podido echarlo de Kobane, pero bueno, sigue estando ahí la amenaza del Estado Islámico, la amenaza del Estado Sirio y de las demás potencias que están ahí, pues viendo a ver cómo lo utilizan en algún momento y viendo a ver cómo lo eliminan en otro. Entonces, bueno, pensamos que agradecemos realmente a todos los espacios como el vuestro que intenta darle voz a la lucha kurda y que le da importancia porque creemos que realmente la tiene. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada, nada, nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Escucha Radio Cabezas de Tormenta en www.cabezasdetormenta.org. Vamos a ir concluyendo este programa número 93 con nuestra habitual y casi siempre famélica por tema de tiempo sección de reseñas. Al hilo de uno de los temas centrales de este programa vamos a reseñar una publicación que se llama Coraje, tiene un único número y el subtítulo de Reflexiones y reacciones a partir de la operación Piñata. Este número uno fue publicado a 45 días del ingreso en prisión de las cinco personas cuyas direcciones hemos dado al comenzar a grabar. Y nada, simplemente vamos a poner el enlace para que podáis acceder a él. También hay copias impresas dando vueltas por algunos espacios del Estado español. Y nada, simplemente señalar que es un texto informativo donde se ahonda un poco en la consabida Operación Piñata, la situación de las personas presas, en el estado anímico de la gente que hay fuera, y también se hace un análisis desde una perspectiva política para intentar valorar un poco las claves en las cuales se ha articulado esta operación judicial y política que ha acabado con la imputación de numerosas personas y, como hemos dicho, con la prisión preventiva de cinco personas que a día de hoy, ya muchas semanas después de los registros y detenciones, siguen secuestrados en cinco diferentes cárceles de este Estado español nuestro, donde vivimos, que es un país que como Madrid tampoco tiene corazón. Y para continuar y ya finalizar, vamos a dar un saludo a las compañeras de Cuerpos Empoderados que estuvieron grabando aquí con nosotras un programa sobre toda su temática. Han sacado un fanzine que recopila todo lo que es el material de trabajo que han estado analizando durante este año y felicitarlas porque es una publicación que da un montón de herramientas para ese tipo de represión que sufren muchas compañeras y es algo más, a lo mejor, menos palpable porque es algo que está más dentro de nosotras, de nuestras mentes y que tenemos que trabajarnos y que muchas veces gastamos mucho tiempo preocupándonos por el tema del cuerpo y de qué pensarán y demás, cuando todo ese tiempo lo podremos dedicar a un montón de luchas contra este sistema que nos ahoga, nos quita la vida y nos está martirizando todos los días. reseñar sobre todo el manual que tienen contra agresiones gordófobas, que es muy interesante, ¿no? Porque te ves en situaciones, a lo mejor un día vas a comprarte un pantalón, ves que está todo lleno de tallas imposibles y, bueno, pues te dan una serie de ideas muy creativas, sobre todo siempre sin perder el humor y la ilusión por, pues eso, por empoderarnos, por crear cuerpos, o sea, no crear, sino tener asumidos cuerpos diferentes, capacidades diferentes y luchas diferentes, mentes diferentes, o sea, el visibilizar la diversidad, ¿no?, que cuenta la vida y eso, pues saludarlas, mandarlas un fuerte abrazo, que sigan publicando muchas cosas fotocopiadas con recortables, collage y demás. Y bueno, no sé, pues estamos ya acabando. Podemos comentar. Vamos a aprovechar que nos quedan 2 minutos pelados para meter una reseña de última hora a toda velocidad. Es un libro que acaba de salir recientemente, se llama Éxodo, de DJ Stalingrad, que es el seudónimo de Piotr Silayev, me vais a perdonar, pero mi conocimiento del moscovita es limitado, del ruso. Y nada, simplemente comentar, este es un activista, un escritor, no sé si os suena, que hace relativamente poco, creo que fue en 2012, fue detenido en un viaje a España porque estaba en búsqueda de captura por una lucha ecologista en Rusia y actualmente tiene asilo político, vamos, en Finlandia. Ha escrito una novela que es un poco experimental, un poco raruna entre nosotros, pero que tiene un componente muy, muy emocional vinculado al antifascismo, a la escena hardcore de Moscú, a una realidad que es ajena, o por lo menos que no es ajena a nosotros los que estamos aquí grabando, pero que es absolutamente brutal y que sí que tiene ecos con lo que puede ser la vida en los barrios y las periferias de cualquier ciudad urbana y ciudad europea como la nuestra, ¿no?, llena de cemento y mierda. Os leemos un trocito y nos despedimos. Durante la primera mitad de mi vida yo no entendía nada. Había crecido entre estantes llenos de libros y revistas científicas y era incapaz de comprender por qué mi abuelo, catedrático de universidad, era tan pobre y por qué los chicos de mi edad esnifaban pegamento y querían ser bandidos de mayores. En la calle la gente se mataba por un miserable rublo, mientras yo me encerraba en mi mundo de libros, procurando no salir nunca de él. Pero eso era imposible, dado el nivel de ingresos que podía asegurar mi abuelo. No tenía más remedio que salir a la calle y cada vez que lo hacía el resultado era desastroso. No solo me zurraban a mí, por lo visto, todo el mundo se llevaba lo suyo, tanto los niños como los adultos. A nadie le iban bien las cosas, todos eran unos fracasados, y sobre la infinita ciénaga de la indigencia señoreaban unos buitres saciados, bandidos y maderos. Tanto los niños como los adultos se revolvían en esa ciénaga, intentando salir de allí, pero ninguno lo lograba, todos volvían a caer, sangrando. Gente pobre, yo también era pobre. Pero entonces, de pronto lo entendí. Fue como si me lo hubieran soplado. Bastaba con agredir a todo el mundo. A todo el mundo. No escuchar sus historias. No sin fijarse en distintivos y rangos. Simplemente agredir. Era el lenguaje que todo el mundo echaba de menos. Y en efecto, funcionó. Cualquier mentecato, gángster, nazi, madero o simple palurdo se llevaba una hostia en todos los morros sin mediar palabra. Y parecía iluminarse de repente. Como si en ese mismo instante un círculo vicioso de mierda se lo hubiese roto en su cabeza. Por un segundo miraba las cosas de otro modo y nosotros le prestábamos nuestra ayuda. Desarrollamos un enorme trabajo educativo con los rusos, unos tíos que se estaban portando rematadamente mal en aquellos tiempos y que se iban a quedar sin regalos de Papá Noel. Estaban los nazis. En esos años todas las subculturas callejeras en Rusia estaban controladas por grupos nazis. Solo en Moscú había decenas de miles. Sencillamente es que no había nadie más que ellos. Eso a nosotros, lógicamente, no nos hacía ninguna gracia. Adolf Hitler, el Tercer Reich, los judíos, todo ese siniestro y repugnante delirio burgués. Pero lo más repulsivo de los nazis era su total adecuación a la realidad rusa. Allí, ni más ni menos, había creado una nueva Rusia, a sus retoños, en marcha hacia el futuro, avariciosos, estúpidos y miserables. Ser nazi estaba de moda. Era algo que molaba entre los jóvenes. Muchos de ellos, al hacerse mayores, entraban en la policía, hacían carrera en el cuerpo. Era algo nauseabundo y nosotros, sin dudar un solo instante, comenzamos a atacarlos también a ellos. Así empezó todo. Bueno, una lectura curiosa, y que además supone un esfuerzo considerable porque está traducido el ruso y decir que está bastante bien traducida. Nos despedimos de este programa número 93, esperamos que hayáis disfrutado y nos afianzamos una vez más en nuestras ideas y mandamos un abrazo fraternal no solo a la gente que está dentro o que está pendiente de entrar, sino a la gente que está afuera y tiene el corazón jodido. A salud y fuerza. Salud. Radio Cabezas de Tormenta, un programa nuevo cada 15 días. No desesperes.